todos. Goza, goza, mi amor. no vale la pena amargarse. Ese charanguito zapatear y cuspa. Tukuy hermanos bolivianos, bolivianas, nesrapa kai punjaipe programa richari y nesrapi maipicha parlarispa saludarispa gasunga hermanos ninches, comunidad boliviana, colectividad boliviana, nesrapa visitarispa cabajanches, hermanunches, Juan Cruz, maipicha napaigurispa yatakanga tukuy y provincias picajunaman. Don Juan Cruz. Bueno, buenos días. Okay, Jaime. Claro. Igualmente tú que paisanos pues residentes que hay zona Petia Junapa, para tanto Villa de Merlo, del lado de Córdoba La Paz, Villa Dolores, seguramente llega esta radio. Así que tú que paisanos me saluda muy co. Y desde Merlo Chagán Mantapacha. Y chay mandapis na paiguris payata kasako kai día de la madre nisa kachan kaya punche seguramente festejari gus pachan gutuku y madres kakuna kai Argentina suyupi y también kai la mayoría kai Argentina suyupi, ¿no? Ari, Jaime, kai Argentina nación nescapi o suyo, que se pega, está bien. Suyo, sí. Bueno, tuki mamaspa. Hatun abrazo, saludo. Mamás jamanje especiales, mamás ninche canco, así que jatun dianco cachón. Ari, Juan Cruz, caipi, mashka runas tarigunjis, mashka bolivianos, nescayancaris, pagayango, seguramente que hermanos ninches bolivianos, nescayaman apayulian chanta, cayanguta, jawaja, diferentes rubros, yancaris, pagayango, albañilería, che mandayan caspengo verdulería, tienda de ropas, también ladrillería, chacra, cosecha, nisca, y cheiman iman spatana paigura Juan Cruz, chuadra una paiguinita. Bueno, ya chenchina paisano chiscot, bueno, toki yankai besango, como ninquina, huertas, especialistas en huerta. Exactamente. Ladrillería, bueno, construcción, bueno, negocios diferentes, negocios. Sí. Hay paisanos desde temprano, Yankarishangua, Tukima, Paigunaman, saludo, que sábado Punchaipi. Bueno, mi hermano, che, que hay salida Tukuinis, voy a rispagango más, carunas. Que mandaremos más que todo hoy a Ringo, que hay Bolivia, soy un escape, que hay Brasil, España, escape hoy a Rispagango, que hay programa de Zichari, escata. Bueno, que hay temitata chura ripsajo, que papita no hay Juan Cruz, escaban parlaris casajo, que hay Imaina Cachan, que hay Bolivia, soy un chis, Imaina Cachan, con hay elecciones segunda vuelta, cercamos España Cachan. Bueno, que hay musiquita hoy a Riz, alegrar con hay chispa, tucu y hermanos y hermanas bolivianas. Programa Richard y Nislamant. Para toda Bolivia, los Ronis. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Así, mi amor! We'll be right back. Richari, identidad comunitaria, y otra vez estamos volviendo con mis hermanos bolivianos y bolivianas. También saludamos a la colectividad boliviana, comunidad boliviana, y en las diferentes provincias, también en los diferentes países, y también a Bolivia. Bueno, mis hermanos, hoy en día nos toca hablar sobre la política de nuestro país, querida Bolivia, y que se llevará mañana la segunda vuelta, elecciones generales, quienes están presentando los candidatos, Tuto Quiroga y el Rodrigo Paz. Bueno, mis hermanos, acá vamos a analizar un poco, acá está visitando mi compatriota, hermano querido, de Merlo, Juan Cruz, que hoy en día visita al radio Identidad Comunitaria. Vamos a hablar sobre nuestras políticas de Bolivia. ¿Cómo está mi hermano? Un saludo cordial, Juan Cruz. Bueno, Jaime, querido, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, lo mismo, les saludo a todos nuestros compatriotas que están aquí en la zona, tanto en Villa de Merlo, del lado de Córdoba, Villa de Dolores, La Paz, bueno, toda la zona que están aquí y donde llega la radio Identia, ¿no? Donde pueden sintonizar. Sí. También me estaba diciendo que llega a Europa, España, que tenemos muchos paisanos allá. Ah, sí, la mayoría de este radio escuchan en España, en Brasil y en Bolivia, ¿no? Los demandan porque este radio sale directamente por Facebook, Instagram, pueden escuchar, y le mandé ya los lo que pueden escuchar. Sí, mi hermano, pero muy lindo acá. Nosotros escuchamos a Juan Cruz ya varias veces, ya nos visitó, hablamos de nuestros idiomas, de nuestras culturas, también cómo estamos los hermanos bolivianos. Ahora nos toca hablar de nuestra política boliviana. Bolivia, hoy seguramente nuestros hermanos bolivianos hoy en día sufren allá por la crisis económica, por el combustible, también no hay dólar, también no hay trabajo, eso, y ahora ya estamos ya cerquita a elecciones, la segunda vuelta, y también un poco nosotros tenemos también nuestro derecho a hablar de nuestro país, también de nuestros hermanos, quienes pensamos diferente en nuestras políticas sociales. Y mi hermano, ¿nos podés contarlo cómo más o menos lo ves estos partidos políticos, los dos? ¿A qué lado están apuntando? ¿Van a trabajar por el pueblo o van a mejorar el pueblo? ¿O qué es lo que va a pasar después que entre el nuevo, cualquiera de los dos políticos, ¿no?, que entre, y después qué va a pasar con nuestra querida Bolivia? Bueno, Jaime, mira, como vos sabés, el domingo pasado estuvo acá el corte electoral capacitando. Ah, gente, sí, sí. Porque les toca la mesa. ¿Cómo era la, en San Luis? ¿Cómo era la, lo que venía? La que estaba del consulado. Sí. Acá tengo a Lisbeth. Lisbeth, la encargada. Bueno, de acá están yendo 5 o 4 jurados los que tienen que ir a San Luis, ¿no? Son cuatro. Ya están preparadas. Bueno, respecto a las elecciones, Emito, esto es así. Como es la segunda vuelta, quedaron los dos de la derecha. Exactamente. Tanto como Rodrigo Paz y Toto Quiroga. Bueno, la historia de estos señores es, ninguno son bolivianos, nacidos en Bolivia, que eso es muy grave. Sí, el Rodrigo Paz había nacido en España. En España, tiene ni siquiera doble ciudadanía tiene, la mamá es española. Ah. Entonces, bueno, Toto Quiroga lo mismo, nacido en Estados Unidos, tiene su familia viviendo allá, trabajando allá. Exacto. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos para Bolivia? Nada, porque no ni siquiera tiene familia Toto ahí. Y aparte tiene antecedentes, Toto fue ministro de Banzer, presidente. Áñez también estuvo, sí, creo, en la parte de inteligencia. O sea, son gobiernos que reprimían a nuestra, a la gente, a la, al pueblo boliviano. Entonces ahora, anoche justamente estaba escuchando, ahora se pone poncho, se sienta a pichear con los paisanos, para la foto, le abraza a las señoras de pollera, porque ellos odian a las señoras de pollera, son muy racistas. Sí. Y Rodrigo Paz tiene en Tarija, donde él, su papá es de Tarija, no lo quiere nadie porque fue alcalde y tiene, o sea, hubo mucha corrupción, robó plata, municipio, plata, claro, en la alcaldía. En la alcaldía, sí. Entonces, ¿qué pueden hacer para Bolivia? Nada. O sea, Bolivia está destinado otros 4 años más para que esté en crisis, como siempre pasó, en toda, sí, la historia boliviana. Siempre hay que recalcar, lo único que estuvo bien Bolivia en los 14 años que estaba con Evo. Nada más. Ahí donde se hizo las carreteras que faltaba, lo que siempre hablamos. Las escuelas, colegios, infraestructura para el país. Ayuda para los chicos de la escuela, Juancito Pinto. Pinto. Para la gente mayor, Bono Dignidad, nació como Bono Sol. Bueno, todo eso hizo Evo. Ahora yo no entiendo la gente que no vivió en Bolivia, no lo vieron, no lo ven las rutas que andamos, no lo ven las escuelas, los colegios, las mejoras que se hizo en los mercados. Y muchas dicen, ah, no, se prestó la plata con esa plata. Pero no es así, no, o sea, no está informado nuestra gente. Eso sí. O sea, falta de concientización se llama eso. Sí. No están conscientes de lo que sucede. Entonces, bueno, hoy, bueno, volviendo a las elecciones, son los dos de la derecha y uno de ellos va a quedar. Y ya están haciendo convenio con Estados Unidos para a ver en qué, cómo lo va a negociar el tema del litio. Porque el litio es el oro de mañana. y pero como son gobierno de turno, bueno, van a hacer todo lo posible para vender, para beneficiarse ellos, no para que se beneficie el país. Mira, sí. Mira, hay una noticia, seguramente anda por los redes. Dice que durante este 20 años, el país tiene deuda externa más 10 millones. Y ahora solo dice que en un mes, al entrar este nuevo gobierno, cualquiera dice que se va a deudar 12 millones. Estamos hablando en un mes, ¿no? Vaya a saber si aguantará, qué sé yo, cuántos meses para combustible. Y también Bolivia va a sufrir una crisis. Aparte de eso, por el falta de dólar está, porque el exportación está en las manos de los capitalistas. O sea, no entra al Banco Central lo que exportan, lo que tenemos productos, lo que tenemos minerales, como tenemos el Salar Uyuni, lo que están exportando también. Entonces, si están en manos de transnacionales, seguramente entrará no sé cuánto de monto, o poquito o nada. Entonces, y por eso dice que no hay dólar y por eso no se puede abastecer el combustible. Aparte de eso, hablamos de estos dos políticos, es cualquiera, la misma, ¿no? Ganarla los dos, y la misma receta lo que tienen estos ultraderechas, porque con esos políticos con ultraderecha nosotros ya vivimos ya años 70, años 90, porque ellos solamente han traído la miseria para el país, vender al país, privatizar a los recursos lo que tenemos, privatizar las empresas estatales, y también son turistas de políticos. Hablando de Tuto, no solo el Tuto, cuando hay elecciones nomás aparece en Bolivia, porque ni siquiera tiene acá nada, ni una infraestructura, ni una casa, o ni una familia. Todos sus hijos son, como dijiste, son nacidos en Estados Unidos. Y el otro día nomás habló, dice que se está viviendo ante la suera en su casa. Eso también se sabe también. Mira cómo viene estos mercenarios, estos delincuentes para robar. Ellos son los empleados de Estados Unidos, seguramente son financiados por la gente de Estados Unidos, también por la gente de lo que tienen las empresas nacionales, internacionales. Y también están formando, dice, los empresarios de Santa Cruz. Ellos lo que apoyan a eso. La mayoría están apoyando a él, financiando plata para su campaña, para eso, los empresarios. ¿Para qué? Para que no paguen impuesto de sus empresas, para que haga convenio con las empresas. Pero y la gente de Bolivia, nosotros somos los pueblos originarios, somos 70%, y ese sigue va a estar sufriendo todo el tiempo. No va a haber escasez de trabajo. ¿Y qué beneficio a nosotros nos dio los partidos políticos de ultraderecha, como dije, Juan Cruz? Durante, ya hemos vivido, entonces a nosotros seguramente durante este 4 años o 5 años Bolivia va a estar en crisis económica y va a estar saqueado. Así es, como lo decís, sabemos muy bien, está destinado para que estos 4 o 5 años va a estar tal vez peor que ahora. Exactamente. Pero hay que recalcar esto. La gente, o sea, de nuestras comunidades, la gente, el 70% del campesinado, ya abrieron los ojos. Sí. Ya no es lo mismo que en los años 60, que en los años 70, que, bueno, por ahí se callaban, no tenían cómo defenderse. No, hoy en día hay profesionales, abogados, o ingenieros, bueno, de todas las profesiones que uno puede ver. Entonces, bueno, hace poquito, la semana pasada, hubo una cumbre internacional que se llama Zona Sur, sí, y MIA. Bueno, ahí firmaron acuerdos para poder defender los recursos naturales de cada país, que ya no haya tanto saqueo que que siempre hubo, que siempre hubo de nuestros recursos naturales. Bueno, nosotros hablamos de Bolivia, ¿no? Pero esto pasó en todo lado. Sí. En Colombia, Venezuela. Sí, sí, pasa. Sí. Entonces, para que no pase eso, se armó esto. Está muy bien. Hay que felicitarlo. Evo Morales, Causa Chuncoca transmitió en directo. Radio Soberanía también. Sí. Y bueno, la otra vez me olvidaba, Ramiro, seguramente le saludamos, Ramiro, excelente periodista que estaba enfrente de la transmisión, así que bueno, le hacemos llegar saludos desde aquí. Entonces, volviendo al tema, por ahí sí entra gobierno, sí o sí va a ganar, va a haber un ganador mañana. Sí. Van a plantear su política, lo que ellos siempre quieren, porque ellos buscan enriquecerse. Ellos, la familia y alrededor y los que están de turno, ¿no? Sí, exacto. Y el resto, el 70% del campesinado, no les importa nada. No. Entonces, pero eso no va a pasar tanto como pasaba antes. Sí. Se van a levantar. Bueno, tienen sus recursos, ¿cómo hacer frente? Bueno, eso es lo que va a pasar respecto a los gobiernos que vienen de turno. Sí, ahora hay otra cosa, un puntito le voy a decir. Todos los dos partidos políticos, lo que está armando la bancada, son de las empresas, lo que están de Santa Cruz, los empresarios, ¿no? Esos empresarios son los que se quedaron de los españoles, de europeos. La mayoría se agarraron las empresas del Estado, y hay algunos que han, ¿cómo se llama?, los terratenientes, que se agarraron un montón de tierras, kilómetros, hectáreas, y se marcaron con el avión de semejantes. Y ese, ¿qué pasa? Su bancada es tan puro de eso, de nuestras organizaciones sociales del campo, ya que sea cualquier organización, no hay quien nos represente. O sea, ¿quién va a ir? Por lo menos un diputado de nosotros, del pueblo, no hay. La mayoría están elegidos, la gente rica, digamos. Eso, la mayoría. En cualquier bancada, que sea diputados, senadores, o ¿cómo se llama?, los que trabajan, funcionarios del Estado, los ministros. De nosotros no hay nadie, digamos, del pueblo originario, ni aymara, quechua, ni guaraní. Y entonces, lástima, al ser manejar el país estos corruptos, y seguramente al país más peor van a saquear. Bien. Bueno, eso siempre pasó, ¿sí? Siempre pasó que saquearon todo. Por eso Bolivia es pobre, en vez de ser un país rico, con ni siquiera llega a 12 millones, pongámosle 12 millones de habitantes, tendrían que estar recontra bien, más que bien. Bueno, pero escuché justamente en el programa de Causa Chuncoca, plantearon el voto nulo. Ya empezaron con los trámites para poner su gente como diputados, como senadores o alcaldes mismo, porque fue la mayoría voto nulo en las elecciones primarias. Sí. Bueno, ahora va a haber lo mismo. Sí. Entonces, no puede haber tanta gente sin representante. En este caso era Evo Morales, que representaba a la mayoría. Hubiera ganado en la primera vuelta. Entonces, justamente anoche en un canal de televisión en Bolivia estaba uno de los representantes de las organizaciones sociales, no me acuerdo el nombre. Entonces decía, bueno, ya lo presentaron, y bueno, están en veras, claro, los otros no les conviene que acepten. Siempre lo van a guachar, digamos, siempre van a decir no. Pero bueno, eso está en veremos. Así que no va a ser tan fácil como siempre pasó. Bueno, acá en juego están los recursos naturales, como siempre. Litio, en primer lugar. Litio es el futuro de mañana. Lo que siempre venimos diciendo hace 10, 15, 20 años, yo sé la historia del litio. Lo mismo acá en el norte argentino. Entonces, no va a ser tan fácil al gobierno que le va a tocar gobernar Bolivia. Ya sabemos, va a ser cualquiera de los dos, y van a levantar las organizaciones sociales, ya les dijeron. Pero por supuesto, claro, sí. Tienen que levantarse, buscar la parte legal, digamos, para poder decir, claro, es lo mismo que yo vengo, me llevo tu celular, me llevo tus cosas y para el país, nada. Sí, pues, sí, así es. ¿Me entendés? Está mal. Está mal. Claro que está mal. Por eso Bolivia, como siempre decimos, Bolivia en los años 80 casi 10 millones de habitantes tenía. Claro. Hasta ahora ni siquiera creció un 2%. Pero se miraron al mundo. Claro, yo comparo con Argentina que vivimos acá. Argentina tenía 20 millones en ese entonces, hoy tenemos 47 millones, casi 50 millones de habitantes Argentina. Claro. Creció casi el doble. O sea, Bolivia hoy por hoy tendría que tener 18, 19 millones de habitantes. Pero ¿qué pasa con estos gobiernos, por eso el de este ultraderecha, con esos gobiernos Goni, con esos gobiernos Tuto, eso? Ese tiempo la gente se emigró al mundo, a Argentina, a lo que sea, se fue porque no había... Brasil, España, Estados Unidos. Por eso no hay población. La gente juventud, más que todo, ¿no? Se vino. Sí, claro, sí. En nuestra edad, ahí está. De nuestra época, sí. Y quedaron nuestros padres, nuestros abuelos. Y algunos chicos por ahí que quieren estar, pero bueno, pero eso no debería pasar. Nosotros en este momento en directo, yo el otro día dije ahí el consulado, digo, a mí me encantaría trabajar en Bolivia, en mi país. Pero eso es nuestro derecho. Pero no hay posibilidad. No hay posibilidad. Nosotros como bolivianos tenemos que estar viviendo en nuestro país como bolivianos. Lógico, es lo que corresponde. Claro. Pero ¿qué pasa con estos políticos, con estas ultraderechas? A ellos les dice que les conviene, digamos, a nosotros que emigremos. Ya lo dijeron en diferentes medios. ¿Por qué? Porque ellos para saquear del país, y otros son racistas. ¿Quién nos dijo? A las cuyas hay que matar. Y también el otro día dijo un diputado de Tuto, ningún representante iba a ir de este mascacocas idiondos, nos dijo, me olvidé mi coca traerlo acá también. Bueno, ese es racismo totalmente, son que no quieren a la gente de Occidente. Pero el occidente está en Santa Cruz, en Oriente, ya en todos lados estamos. Ellos están, por eso, 30% lo que están agarrando las empresas, las tierras, se adueñaron, porque tienen el color, ellos que piensan diferente, ellos por lo que tienen el color, entonces ellos piensan que son mejores gentes, que si yo, no existe diferencia entre nosotros. No. Ustedes se equivocan totalmente. Tenemos la misma capacidad, claro, de pensar todos. Todo ser humano tiene la misma capacidad de pensar. O sea, o no tiene la mano que nosotros, igual ellos. Sí, será un poquito más blanquito porque son descendientes europeos, nada más. Pero eso es racismo, por supuesto. Pero mentalmente son lo mismo que nosotros. Saben pensar, saben hacer sus cosas como todos. Pero eso, la parte de discriminación, ¿te acuerdas? En el 2008 querían separarse. La media luna. La media luna, bueno, hubo muchos muertos. Sí. Fue un caos. Bueno, ya ahí lo querían voltear a Evo Morales. Claro, hay por eso que ya han pateado las polleras de las mujeres de pollera, los ponchos, ¿no ves? Lo patearon. Fue muy triste. Muy triste. Entonces, aparte, es como le meten miedo. No. Bolivia es esto. Nosotros tenemos todo el derecho, como todo boliviano, en todo el territorio boliviano, tanto en Santa Cruz, La Paz, Oruro, Potosí. En 9 departamentos. En los 9 departamentos. Eso dice la ley. Claro. Mira, acá en Argentina, como extranjero, radicado, con DNI extranjero, tenemos los mismos derechos que un argentino. ¿Por qué? Porque trabajamos, tributamos para el país. Exactamente. ¿Entendés? En cualquier país eso. Aparte, Argentina es un país de inmigrantes. Claro, exactamente, formado de inmigrantes. Los primeros inmigrantes fueron de Europa. Claro. Ellos hicieron la patria. Bueno, en Bolivia también hay inmigrantes, pero muy poquitos, japoneses, inclusive llevan el nombre de Okinawa en Santa Cruz, el nombre de Japón. Y minunas. Las minunitas también están. Sí. Bueno, hay mucho para hablar de este tema, pero bueno, ahora nos aboquemos a las elecciones. Elecciones. Bueno, yo creo que está la gente enojada porque no tienen representante, no, la gran mayoría de Bolivia que es, somos nosotros, ah, que pertenecemos a las organizaciones sociales que están bien firmes en Bolivia, no tienen representante, no tiene a quién votar. Entonces va otra vez va a sumar voto nulo. Exactamente. El gobierno que entra, no sé con cuánto por ciento sacará mañana. No sé, no sabemos. Dijeron que las organizaciones sociales, algunos ni van a ir a votar, dijo usted. Y algunos votarán nulo y algunos votarán por el esos dos partidos a cualquiera. Pero hasta yo mismo me siento indignado, digamos, si no ese dos partidos políticos. A mí nadie me representa. Ninguno. Entonces, ¿para quién voy a ir a votar yo? ¿Para quién voy a votar? Si voy a votar, sí o sí tengo que votar nulo. Claro. No voy a votar para el Tuto o no voy a votar para el Paz. Son la misma cagada, la misma política tienen ellos entre ellos. Y han hecho negocio con el autoprorrogados, y han hecho con el Arce un convenio que no va a ser proceso. Y en fin, esa política es realmente... hicieron lo que quisieron. No, sí. Respetaron las normas, no respetaron las leyes, ah, no respetaron la constitución. O sea, los autoprorrogados tendrían que estar afuera, tendrían que ser nuevos. Pero ¿para qué? ¿Por qué se quedaron? Para hacer esto, para sacar al representante de la gran mayoría de los habitantes de Bolivia, que es Evo Morales, sin duda, porque no, la gente por ahí no quiere reconocer, tienen que reconocer, porque es el único gobierno que hizo mucho para el país en pocos años. Yo, desde que tengo conocimiento, hizo mucho para el país, mucho. En 180 años no habían hecho, o sea, ejemplo, en 180 años Bolivia tenía, no llegaba a 2.000 kilómetros de asfalto. No, en 180 años. En 180 ahora, años. Ahora, en 5 años, en 14 años, Evo hizo casi 5.000 kilómetros de asfalto. Autovías, doble vía de Oruro a La Paz, de Tarija a Potosí, de Villazón a Potosí. Esas rutas nosotros anduvimos, eran todo de tierra. Y esa. Ahora es todo asfalto, lindo. Bueno, por decir una cosa, después las canchas, colegios, anfiteatros. ¿Y con qué? Con el recurso de Bolivia. Claro. Él entra apenas, bueno, nacionaliza y con eso, o sea, no es corrupto. Ahora, si hubiera habido corrupción, ahí sí estarían, pero no es corrupto, es tipo honesto, es como nosotros, viene, sí, de una familia pobre. Bueno, él aplica el lema que siempre usamos, a Mayulla, Macaya, Masúa. Siempre repitió. Y eso nosotros repetíamos en la escuela. Claro. Bueno, pero es que debería ser así. Exactamente. ¿Por qué tienen que llevarse la plata del país que no es de ellos? Eso es corrupción, ese es ser ladrón, ese tiene castigo. Claro. Debería tener castigo. Claro. Hablamos de 14 años, ¿no? Del Evo. En ese 14 años estaba estable el país. Después del golpe de Estado, desde ahí vino el país, cayó. ¿Qué pasa? Después agarró Luis Arce Catacora. Él, sus ministros, metió otro de ultraderecha. Entonces el país con eso, y aparte de eso, ahí tiene mucha corrupción. Pero claro, aparte Arce hace mala jugada. Entra como socialista. Claro, fue ministro de Economía de Evo. Entonces la gente confía. Yo mismo confiaba. Digo, bueno, fue 14 años ministro de Economía. Mira cómo hizo bien para Bolivia. Bueno, este va a ser un buen gobierno. Yo voté para Arce. Yo también. Claro. Pensando que Arce, sí, iba a ser. Pero mira lo que hizo. Desbancó el país. Claro. Ayer lo agarraron al hijo, sí, no por corrupto, sino por golpeador. Ojalá que lo metan preso, porque se lo merece. Y tiene que pagar todo lo que robaron. Robaron mucha plata a Bolivia. Por eso Bolivia no pero tiene. Pero ellos fundieron a Banco Fácil, pues ahí está, justo tocamos a eso también. Bueno, pero para. Por eso no tiene Bolivia dólares hoy en día. Claro. Por esa corrupción que ellos hicieron. Por eso no tiene combustible. Hace poco, hace unas semanas atrás, murió un chofer que el del Quirquincho, que va a Buenos Aires, La Paz, Santa Cruz, Buenos Aires. Haciendo fila, murió. Sí, pero se infartó. ¿En qué país se ha visto eso? En ninguno, Jaime, en ninguno. Un chofer. pero bueno, entonces está mal. Por sí. donde lo miremos, Bolivia está mal. No sé, la gente no se da cuenta. Yo tengo parientes, sobrinos, inclusive en Tarija, que están estudiando, son universitarios, pero les lavan la mente que Evo Morales es un ladrón, que Evo Morales es narcotraficante. No, señor, no es así. Porque si no, ya lo hubieran metido preso. Es política. Sí, es política. Es política, hermano. Y también hablamos de los canales, ¿no? Del Unitel, de Uno, hay muchas... Bueno, son todos pagados. Pagados, son tergivizan. Entonces la gente capaz... Ese Junior es un mercenario. Exacto. Con la cámara, con el micrófono. Sí. Y sin embargo, dijo, ¿no? Ramiro de Causa Chuncoca dijo, antes de tomar ese populismo, digamos, esa fama, se copiaba, ellos le pasaban los videos, se colgaba de los videos de ellos, de los noticieros de ellos. Yeah. Ahora no los quiere ni ver, se olvidó. Sí, olvidó, ahí está. Bueno, así son. Claro, así son. ¿Por qué? Porque Arce le paga millones. Hasta ahora, a su papá y a él, creo que más de 70 millones de bolivianos. Pero por eso dicen de ellos, ¿no? Por eso cubre empezar esa. Por supuesto, claro. Y nunca lo mandan ese por el redes, nada, y ocultan, digamos, ahí. Mienten. Es mentira. Pero si nosotros haceríamos algún problema de los movimientos, ahí nomás sacan. No. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La justicia también ahí no actúa como tiene que actuar. Pero pasa en todo lado, ¿no? Pero hablemos de Bolivia. En Bolivia hay mucha corrupción. Inclusive tengo, hace poquito me comentan, tengo amigos que están ahí en la política. Dice, vos para seguir en este cargo tenés que pagar $3,500. Si no pagás, bueno, te vas, viene otro. O sea, todo cargo político, si es legal, si es correcto, tiene que ir por concurso. Vos querés un puesto, bueno, tenés que concursar dentro de 10. Los mejores 3. Exactamente, esa es entra democracia. A trabajar. Pero no pagar, o sea, paga cualquiera, o sea, vos podés ir, pagás $3,500, bueno, entras cualquier puesto político. Eso está mal. Pero esa corrupción con esta derecha nunca va a perder. Acordate que quieres que pierda. No. Siempre va a haber, capaz más. Capaz más va a aparecer. Bueno, así está, hermano, esto. Y sí, muy bien, hermano Juan Cruz, analizamos de nuestro país esa política. También saludamos a las organizaciones sociales, seguramente mañana van a estar en las elecciones, y también seguramente acá en otros países también van a estar votando en las diferentes escuelas, y también acá también se va a llevar en San Luis, seguramente van a ir los de Merlo, Concarán, Santa Rosa, hay diferentes pueblitos, ¿no? Y bueno, seguramente nos está escuchando de allá de Bolivia, de otros países, también al Radio Causa Chuncoca, Soberanía de Cochabamba. Ellos son los transmisores que nos hablan de organizaciones sociales que defienden a las organizaciones, al pueblo campesino. Bueno, mi hermano, con este ya nos va a vencer la hora también, saludarlo a los hermanos bolivianos. Juan Cruz, muchísimas gracias también a usted, seguramente en otras oportunidades ya va a haber juntar con otros residentes bolivianos. Bien, bueno, lo mismo, le mandamos saludos especialmente a la radio Causa Chuncoca, Ramiro y otros periodistas que están ahí, y bueno, por supuesto a nuestro hermano Evo Morales. No lo conozco, pero bueno, algún día voy a ir a Cochabamba y me gustaría conocer que hablan muy bien del trópico. Yo conozco de pasada nada más, pero en el momento voy a ir como turista. Así que le mandamos saludos especiales. Bueno, lo mismo a los paisanos que están en diferentes países, tanto Brasil, España, bueno, todos los que están, los que escuchan por redes, ¿verdad? Sí. Así que bueno, le hacemos llegar saludos desde aquí, de Villa de Merlo, de esta prestigiosa radio Identia, que es muy importante que nos dé este espacio para poder por ahí analizar un poco la situación, lo que pasa en nuestro Bolivia. Muy bien, exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que escuchan este Identia Comunitaria, programa Richard, y seguramente vamos a estar volviendo el otro sábado de 9 a 10. Vamos a estar con todos mis hermanos bolivianos y bolivianas, y será hasta el sábado. Bueno, un saludo cordial revolucionario a mis compañeros patriotas, los que van a estar votando mañana seguramente en los diferentes electorales. Muchísimas gracias. Saludos desde Merlo, San Luis. Bueno, chao, mi hermano. ¡Ocho y tate el ocho! ¡Ocho y charango y quita! Thank you.